good. Ahí lo tienen, amigo. Está considerado el yayo. El yayo. Decía yo, el. ¿Qué? El yayo del periodismo de investigación. La momia periodística más vigente en España. Sí, amigos, Fernando Rueda. Vamos a ponerle un poquito esto ya. Ay, qué maravilla. Otra más. Muy buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Cómo he cantado hoy, ¿eh? Qué maravilla. Estoy impresionado. Eres el Tutankamón del periodismo hispano. Esto es lo nunca visto. Fíjate que ahora... Lo nunca visto. ¿Te gusta el champán? Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, digamos cava. Tu cava está de color rojo. Sí. Porque es... Pues vamos a ver, no tiene el color de eso que tú llamas tu medicina, o sea que dices que es un color así como de whisky, sí, ¿sabes? Sí, sí. Este, mi champán es cava, es color cava, y tu, este es color Tutankamón. Es una bebida espirituosa, espirituosa. Ya. ¿Tú conociste a Tutankamón? Sí. Y bebíais juntos. Sí, sí. Te voy a decir lo que bebíais juntos. Sí. Vino tinto. Vino tinto. Le dábamos mucho al alpiste. Sí. Y sigues, y en tu vaso el cava se convierte en vino tinto. Sí, lo que pasa es que a Tut, porque había confianza, y en lugar de Tutankamón yo le llamaba Tut. Entonces le decía, Tut, te estás pasando con el vino, ¿eh? Y tú tomabas medicina. Yo tomaba medicina, por eso he llegado hasta aquí, ¿no? Pero Tut, no, Tut, un día le dieron un vaso extraño, y toma, mira. Vaya. Es que se ha confirmado en la tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter el 4 de noviembre de 1922. Bueno, pues había muchos elementos de la vida cotidiana egipcia y resulta que en unas ánforas han quedado restos del vinillo, ¿no? La cosecha 1323 a.C., que fue magnífica, como tú sabes. Dicen que ponían las cosechas, que ponían los datos de las cosechas, ¿no? Sí, sí, sí. 1323 a.C., viene aquí perfectamente explicado. Y fue lo mejor que dio el Nilo ese año. ¿Y por qué? Parece ser que es una investigación que lo que ha detectado en realidad no es que fuera vino, porque se sabían que era vino, sino que era vino tinto. Vino tinto. Que no era vino blanco, ¿no? Bueno, como diría Julio Iglesias, vino rojo. Vino rojo. Red wine. Red wine. Dirían los ingleses, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, sí que le daban al... Al vinillo. Al vinillo. Al vinillo, pues mira, las cosas... Los egipcios se cuidaban muy bien, Fernando. Claro, no como nosotros. No como nosotros. Perdona un momento. Sí. Perdona. Ya. Me he perdido. No, lo del Tutankamón. Eso. Qué bueno está el vinillo. El vinillo de Jerez, sí. El vinillo tinto. El vinillo tinto. Bueno, pues entramos en materia reservada. Estamos en los preámbulos de Halloween, Fernando, que también trato o truco. Mañana tenéis Halloween, ¿no? Pues no, el Halloween va a ser... Es de 30 a 30, es la noche del 30 al 31. Del 31 al 1. Del 31 al 1. Del 31 al 1 tenemos Halloween, esta fiesta un poco deformada por la modernidad, porque claro, una fiesta celta en origen, y que luego los norteamericanos se apropiaron de ella. Y bueno, pues ahora estamos todos aquí disfrazados de fantasmitas, de esqueletos, de brujas, y bueno, pues ya todo es muy festivo, ¿no? Está muy bien. Claro, para ser confidente del CNI o de la policía, yo no sé si estos se disfrazan también. Pues no. No se disfrazan. No. Pero porque les pagan mal, seguramente. Ah, bueno, pero mal no, les pagan estupendamente. Ah, que les pagan bien. Bueno, de todo hay en la viña del señor. ¿Y en esto de los chivatazos hay también tarifas? Sí, claro. Es decir, no todo el mundo cobra lo mismo, ¿no? La calidad de la información tiene un precio, pero luego la continuidad en la información, ¿no? Es decir, que si eres un confidente fijo, ya sea de la policía, de la Guardia Civil o del CNI, Y periódicamente, porque tienes acceso a la información, estás pasando datos, tienes un sueldo, prácticamente un sueldo fijo, más luego un plus dependiendo de lo que des, ¿no? Ahora bien, si eres un confidente, por ejemplo, para detectar una operación muy concreta, entonces ganas mucho más dinero, pero ganas por esa operación y se acabó, ¿no? Es que, verás, la otra semana intervino una historia de que hay un, se está cambiando dentro de la policía el tema de los confidentes, porque el ministro del Interior quiere que de alguna forma se produzca un mayor control sobre los confidentes de la policía, básicamente porque yo tengo un confidente y entonces yo pido dinero para ese confidente, pero en realidad nadie excepto yo le conozco dentro de la policía, ¿no? Sí. Entonces el ministro, pues digamos que el ministro, el secretario de Estado, bueno, pues tiene un cierto mosqueo. Ah, o sea, el ministro lo que quiere es un censo clarificador. Efectivamente, y entonces lo que ha planteado es un censo, está planteando, está viendo a ver qué tal sienta el hacer un censo, pero hacer una base de datos con los nombres, las identidades, lo que se paga a cada uno de los confidentes, con lo cual cada policía debería dar los datos de quién es su confidente y cada vez que se le dé un pago, apuntarlo. Lo que pasa, Fernando, que en periodismo nunca revelamos las fuentes. Claro, eso es exactamente lo mismo que me han dicho en la policía. Fíjate que he hablado con, por ejemplo, con Ignacio López, que es el secretario general de uno de los principales sindicatos policiales, la Confederación Española de Policía, que dice que estarían locos los policías, dale, si hacen caso y se les ocurre dar un nombre, y que están dispuestos incluso, así se lo piden, negar que ellos tengan confidentes. Claro, pues tenemos aquí, por ejemplo, a un investigador policial que tenga en tal barrio de tal ciudad al Chuchi, uh-huh, que el Chuchi es el que le pasa a los queos. Claro, y a saber quién es el Chuchi. Y a saber quién es el Chuchi, y claro, como dice, no, es que el Chuchi es Pepe Pérez, ajá, y tiene tal, y vive aquí, y es esto, ¿no? Además es que ellos cuentan que hay algunos casos en la historia en la que han podido dar el nombre, y que entonces que esos nombres dentro de la policía se filtran. Claro. Entonces, claro, si el confidente no tiene esa confianza, eso se acabó, no va a dar datos, no quiere trabajar con otro. Pero claro, el Ministerio del Interior cuenta, que argumenta para defender su postura, que el Scotland Yard y, el por ejemplo, el CNI español, el Servicio Secreto Español, ya disponen de ese sistema. ¿Y cómo funciona ese sistema? Un sistema que funciona en el servicio secreto y no funciona en la policía. Pues te voy a contar por primera vez cómo funciona el control de los confidentes del servicio de inteligencia. El CNI tiene un manual que se llama ICAS, que significa Información, Colaboradores y Agentes, que recoge al dedillo cuál es la relación que debe mantener un agente con sus colaboradores. Lo especifican claramente. Es decir, hay un manual. Está todo perfectamente especificado. Se puede decir que está protocolarizado. Sí, sí. ¿Cuál es la relación y cuál se hace? Cada agente tiene una ficha personal. Dentro de esa ficha personal hay incluso un hueco para la foto. Incluso, fíjate, es decir, hay muchos, obviamente, que no tienen foto. Pero incluso cuando ha sido un confidente muy importante, se ha llegado a montar operaciones de los grupos de apoyo operativo, de los James Bond, para poder fotografiar al confidente y tener una imagen de él. O sea que cada agente de CNI tiene una fichita. Cada confidente. Mis confidentes. No, claro, entonces cada agente, cuando tiene un confidente, hace una ficha. Nombre, dos apellidos. Dan los datos, todos los datos que puede, incluso la foto. Lo que me cuenta, sobre lo que se le puede preguntar. Todo. Es decir, tiene una ficha y luego un informe en el cual aparecen todos esos datos, que puede parecer un poco extraño, pero aparecen todos esos datos, lo que cuenta, lo que dice, tal. Lo que pasa es que en el CNI luego se le pone un alias. Entonces, ese archivo es un archivo al que solamente tienen acceso tres personas. El director, la secretaria general y el jefe de operaciones. Los tres altos cargos. Sí. Tienen acceso ahí, pero absolutamente nadie fuera del controlador, por decirlo así, sabe cuál es la identidad del confidente. Y de hecho, fíjate que cuando cualquier agente hace un informe y lo pasan a los superiores, ponen una hoja acompañando ese informe en el cual especifican quiénes son los que lo han elaborado dentro del centro y las fuentes de información, y ahí aparece el chimichirri, pero no aparece su identidad. aparece el chimichirri. El alias. Todo el mundo sabe que existe un confidente que se llama chimichirri. Algunos saben que el chimichirri es un confidente de uno del agente que es, pero nadie sabe la identidad. ¿Y cuántos confidentes de estos puede haber en el CNI? Sin duda alguna, estamos hablando de cientos de confidentes. ¿Cientos? Cientos de confidentes. Porque esto no es una cosa que solamente afecte a los confidentes en España. También afecta a los confidentes en el extranjero. Claro. Propongamos por caso. La delegación en Chile. En Chile tienen... un caso más real. Irak. En Irak, los agentes que estuvieron después de que acabó la guerra, los agentes... cuando venían a España, iban al centro, a la sede central en la carretera de Coruña, y rellenaban la ficha con los confidentes, la mayor parte sin foto, pero ponían todos los datos, los nombres, los datos, la dirección, todos los datos, y los ponían, y los dejaban ahí registrados. A esos mismos también se les ponía una alias, de tal forma que cuando ellos mandaban los informes, a veces hacían mención de alias, pero que nadie sabía quiénes eran esos alias. De tal forma que cuando se produce el triste acontecimiento hace 2 años, cuando son asesinados 7 de los agentes, no se produce un vacío total, porque en la sede central están los nombres de los confidentes, con lo cual cualquier agente que vuelva puede ponerse en contacto con esos confidentes. Sí. Luego hay un problema. Un problema real, un problema que hay en todo sitio. Y es que es verdad que hay muchos confidentes que no quieren trabajar contigo, pero a lo mejor no quieren trabajar conmigo. Claro, porque ahí se produce una relación de confianza, ¿no? Claro, porque en quien confían es en ti. Es en ti, claro. Pero la gran diferencia entre el CNI y la policía es que en el CNI hay confianza en el secreto. Hay cultura del secreto. Entonces, el confidente del CNI puede saber que su nombre puede estar en un archivo, pero que no lo va a saber nadie, que no va a saber absolutamente nadie. Luego, además, hay otro detalle curioso. La mayor parte de los confidentes son gente que está metida en los fregados. Es decir, los confidentes de los inmigrantes, en el tema de los inmigrantes, es gente que está, claro, digamos, dentro, ilegales. Que están... Eso, en los archivos del CNI, no pasa nada. Te voy a hacer una pregunta... En el asunto de los inmigrantes, claro que hay confidentes, como tú nos has contado, confidentes dentro del grupo de inmigrantes que confían secretillos a los agentes del CNI. ¿En algún caso se ha pagado estos servicios con papeles? Es decir, ¿te legalizamos la situación en España? Sin duda. Claro. Eso es una cuestión absolutamente habitual. No cuesta un duro, claro, y se hace. Te voy a contar una anécdota. Los confidentes en el CNI tienen un límite de cobro. Por lo tanto, imagínate, cantidad fija más cantidad variable, vamos a suponernos, no tengo ni idea de cuál es, vamos a poner que es 100.000 pesetas al mes, ¿vale? Entonces, hay algunos casos en los cuales se necesita pagar más. Entonces, ¿qué se hace? Pues te voy a poner un ejemplo de hace años, un ejemplo muy conocido, de posiblemente del espía más conocido que ha tenido el servicio secreto, Mikel Lejarza, alias El Lobo. Sin duda fue el gran topo dentro de ETA, hizo, bueno, le sacaron, le han protegido, le han cuidado porque se lo ha merecido. Es decir, hizo una misión tremenda y estarán pagándose el resto de su vida porque se lo ha ganado, ¿no? Nunca le van a abandonar. Pero claro, el dinero que él le pasaban era más de lo que estaba estipulado dentro de los sueldos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues en realidad Mikel Lejarza, Lobos, había dos. Uno que se llamaba el Mikel Lejarza y otro que aparecía con otro nombre, absolutamente falso y absolutamente inexistente. Entonces, al ser dos, ya podía cobrar el sueldo. Dos sueldos. Quien hace la ley, hace la trampa. Bueno, qué curioso lo que nos cuenta Fernando Rueda. ¿Y de dónde vienen estos fondos para pagar? Porque claro, esto es difícil justificarlo en Hacienda, ¿no? No, claro, es que esto no se justifica en Hacienda. Pero no se lleva la factura. Nada, aquí no hay facturas. Aquí lo que hay son los fondos reservados. Ah. Fondos reservados que para el año que viene se mantienen exactamente igual que para este año, ¿no? Para el CNI, para este año, se establecen 17 millones, casi 18 millones de euros. O sea, casi 3.000 millones de pesetas. 3.000 millones de pesetas en fondos reservados. Eso para estas cosas, ¿no? que son para estas cosas, ¿eh? Fíjate, por contra, el Ministerio del Interior no llega a 6 millones de euros, 1.000 millones, pero también es curioso, Defensa tiene 500.000 de euros, uh-huh, unos 80 millones, y hay un presupuesto que se mantiene de siempre en Asuntos Exteriores, que son 186.000 euros, que es, bueno, más o menos para algún gasto que puedan surgir. Extraordinario. En exteriores, más que confidentes, que ellos obviamente no tienen, pues han servido para determinadas ayudas. Ayudas a un preso español en determinado sitio y que no puede sacarlo, ¿sabes? De ese tipo de cosas, ¿no? Por eso es una cantidad tan absolutamente pequeña, ¿no? Pero vamos, el grueso de estos fondos reservados va para el CNI. Para el CNI, pago de confidentes, pago de todo esto. ¿Y el Ministerio del Interior es Policía Nacional? Ministerio del Interior, Policía Nacional y Guardia Civil. Y Guardia Civil. Bueno, pues, qué cosas, de las cosas que se entera uno, ¿eh? Y tienen ahí confidentes en nómina, que dan su sueldecito, el chuchi, el frufufu. Sí, tienen un sueldo, hay algunos que tienen un sueldo fijo y luego siempre un variable, dependiendo de la cantidad de información que tengan. Hay otros que simplemente tienen una información y se les paga. Claro, supongo que a veces es difícil explicar que estos fondos reservados son absolutamente necesarios, que estas informaciones, aunque rocen la legalidad, pero claro, todo el mundo lo hace, cualquier servicio secreto de cualquier país lo tiene, ¿no? Es que es absolutamente lógico. Claro. Es tan absolutamente lógico, es decir, no se puede pagar a un confidente en el narcotráfico, a un confidente en el terrorismo islámico, claro, y exigirle que firme una factura. Primero, por una cosa que antes no he terminado de explicarte, sí, porque en las listas de confidentes del CNI hay, la mayor parte de los confidentes son este tipo de gente. Rufianes. Que si aparecen sus nombres, claro, tendrían que ser expulsados de España, tendrían que ser metidos en la cárcel. Sin embargo, claro, en la policía, si tú haces un listado, ¿cómo la policía va a tener un listado de confidentes en el cual, de los 500 confidentes, 100 están en España ilegalmente? 70 están metidos en bandas del narcotráfico. 80 claro, en bandas de no sé qué. Claro, el CNI eso lo hace porque al fin y al cabo es el servicio de inteligencia. Pero claro, que lo haga la policía en algún momento. Pues claro, es decir. ¿Y cómo explicar a la población que estos pillos son más útiles en sus ámbitos de trabajo, en sus ambientes? Pero es que eso es absolutamente lógico. Claro, claro. Es decir, ¿cómo vas a luchar contra ETA? Es decir, muchas veces la gente que da información en el tema de ETA le tienes que dar un dinero o tienes que decirlo, lo tienes que hacer de esa forma, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, bueno, ¿y qué vas a firmar un papel, a declarar que lo tienes? Es decir, una cosa es eso, que yo creo que es absolutamente lógico que existan, y otra cosa es el absoluto descontrol. Es decir, esos fondos reservados, a pesar de que no se hagan público el pago, deben tener un exquisito control. Hay que evitar, por ejemplo, algo que ocurrió en el CNI hace 20 años, cuando se impuso este sistema, y es que la gente se sacaba un sobresueldo diciendo que tenía un confidente que le daba las informaciones que él tenía. Entonces, claro, a lo mejor sacaba un sobresueldo de 30 o 40.000 pesetas al mes, inventándose un confidente. ¿Qué fue lo que pasó cuando se instauró esto? Que muchos confidentes desaparecieron. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque eran inventados, ¿no? Inventados. Pero bueno, esas cosas también hay que ponerles límite y hay que acotarlas, ¿no? Bueno, pues muy muy curioso lo que nos cuenta Fernando Rueda, como siempre, presupuestados, entre unas cosas y otras, unos 4.000 millones de las antiguas pesetas para el año que viene, y buena parte de ese dinerete se irá en confidencias. Ahora que está tan en boga lo del confidencial, bueno, pues en confidencias, en secretillos. Pero de los buenos. En gente de difícil procedencia, de dudosa procedencia, que son muy útiles, la verdad es esa, son muy útiles para que se resuelvan determinados casos. Así que CNI, Policía Nacional, Guardia Civil, el Ejército, todos tienen sus cosillas. Todos tienen sus cosillas. Bueno, esto no es cosilla, esto es un gran conflicto internacional que se ha planteado ahora entre Irán e Israel, porque lo del presidente iraní viene como así, como muy a deshora, ¿no? No se esperaba un comentario así, ¿no? Hay que borrar Israel del mapa. Sí, eso lo ha dicho Ahmadinejad, que es el presidente iraní, y que se ha quedado más tranquilo que una sopa delante de un plato esperando a que alguien se la se la tome, ¿no? Es muy fuerte lo que ha dicho, ¿eh? Sí, yo creo que fue un verdadero ejercicio de provocación. Hay que recordar lo que está pasando en Israel muy brevemente, ¿no? Y es que se ha producido un atentado suicida en Israel en el que han muerto 5 personas y rápidamente han venido la ofensiva de Sharon, en gran escala, que han dicho que van a acabar con el terrorismo, tal, y han hecho uno de esos cosas que yo creo que habría que dejar, ya tendríamos que dejar de llamarle ataque selectivo, ¿no? La muerte selectiva de algún dirigente de Hezbollah o de... Sí, sí, un ataque selectivo que ha matado a 7 palestinos, ¿no? Es decir, un ataque... Sí. Es decir, supuestamente eran selectivos porque tú ibas a matar a una persona y solamente matabas a esa persona, ¿no? Sí, lo que pasa es que el misil tiene un arco muy claro, amplio. Claro, es que es un término fantástico, ¿eh? De marketing estupendo, ¿no? Sí. Ataque selectivo, vamos a matar solamente a este. Bueno, total, que en mitad de ese follón otra vez se ha recrudecido el tema, nuevas presiones entre judíos y palestinos, y en medio del follón ha salido el presidente iraní diciendo que había que borrar a Israel del mapa. Claro, eso viniendo del presidente de un país ha levantado un enorme follón. Solamente que él lo dijo, se produjo la reacción, y hemos asistido a una manifestación en Israel de cientos de miles de personas gritando, efectivamente, que había que borrar a Israel del mapa. No, en Teherán. Sí, perdóname. En Teherán. Y en una manifestación, en una cosa que ellos celebran, que es el Día de Jerusalén, que es el día de apoyo a los palestinos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ¿cómo puede acabar esto? Bueno, pues... Y después del disgusto que hemos tenido con el asunto nuclear, ¿no? Sí, total. Yo creo que están echando el órdago, que Irán lo va a seguir haciendo. Yo creo que ellos han hecho un cálculo y el hecho de que Estados Unidos esté metido como está metido en Irak garantiza, entre comillas, que no va a abrir otro frente a Estados Unidos. Mientras no salga de Irak el frente de... no van a ellos han interpretado, yo creo que acertadamente, no van a atacar ni Irán ni Siria, que serían los enemigos a hacer. Y entonces, bueno, pues está manteniendo una actitud de firmeza frente a todas estas cosas y frente a Israel, ¿no? Bueno, pues vamos a ver en qué desemboca este asunto. Irán ahora convertido en cabeza visible de la lucha antisemita. Sí. Vivir para... Y además ves al presidente Ahmadinejad al frente a la manifestación. Sí, sí. Que, bueno, pues es que es otra cultura, ¿no? Otra cosa. ¿No? Irán no debería entrar en eso. No debería entrar en eso y más con la situación tan delicada. Pero bueno, lo que tú dices, se deben sentir cómodos. Se deben sentir salvaguardados y bueno, pues por eso actúan como actúan. Que por cierto, lo de Irak para el ejército norteamericano ya es algo más que un drama, ¿eh? Más de 2.000 muertos en 2 años. El dato es absolutamente sobrecogedor, ¿no? Sí, pero es que tienen otros 15.000 heridos de guerra. O sea, tienen una división entera ha causado baja en los últimos 2 años en Irak. Una división entera. 17.000 efectivos. A raíz de conocerse el dato de los 2.000 soldados, eché un vistazo a los periódicos americanos y era tremendo. Porque el New York Times dedicaba varias páginas a una cosa que le llamaban los mil retratos de los soldados fallecidos. En realidad eran 995. Y eran, cada uno de ellos, una foto, el nombre, la ciudad de donde procedía y el regimiento, ¿no? Y viendo todo, otros hicieron, por ejemplo, el Washington Post lo hizo por ciudades, hizo un mapa enorme poniendo cuántos soldados habían muerto de cada ciudad. No hay ciudad de Estados Unidos que no tenga algún muerto, Juan Antonio. Claro. Es que es dramático, ¿eh? Sí, es que piensas en 2.000 personas. Claro, y piensen lo enorme que es Estados Unidos. Es decir, que ahora mismo a todos los americanos les ha llegado a lo más cercano, es decir, que es esas cosas que vemos muchas veces, que a un soldado español le pasa algo y a lo mejor en grandes ciudades nos vemos, pero es portada durante varios días en Murcia, sí. Por si es de Murcia. Sí. Sí, porque muchas veces nos llega más ese tipo de cosas. Bueno, pues a ellos les está llegando, y entonces existe una cierta, empieza a haber una cierta depresión, pues sí, en Estados Unidos. Porque ¿no? los 2.000 muertos es un golpe, es un impacto profundo en la sociedad civil, lo ven, los féretros, los ataúdes que llegan, pero aún más el herido, porque 15.000 heridos luego forman parte de eso que se llama clanes de veteranos de guerra, uh-huh. Y son esas imágenes típicas que vemos del veterano en silla de ruedas avanzando hacia el edificio de la Casa Blanca y protestando, como en Vietnam, y eso es lo que tienen ahora en... Y luego hay otro dato también, que también decían en los periódicos, que ahora mismo todas las divisiones del ejército, todas las importantes, que son montones de esas divisiones, todas tienen algún muerto. Claro. Es decir, la moral de la tropa, que todo el mundo sabe que es una cosa que hay que mantenerla y tal, es tremenda. Es decir, todas las unidades, que también es otra cosa que te afecta mucho, sabes el nombre de los soldados que han muerto. Entonces la moral es una cosa que mantenerla es muy costosa, ¿no? Sí. Bueno, pues ese asunto dentro de la vida cotidiana de los norteamericanos, que comienza a ser ya una pesada losa para George Bush. Pero vamos a volver a nuestro país para cerrar nuestra materia reservada, Fernando, porque tenemos el extraño caso del imán, el imán de Lleida, que no ha querido recibir a la periodista. Sí, bueno, ese es un caso que yo creo que es... Ya supimos el caso del imán de Málaga o de Marbella, sí. Que decía cómo pegar a la mujer para que no, y que no quede huella, ¿no? Que no quede marca. Juan, lo justifica. Sí. Da detalles de la justificación. El detalle de la justificación es que estaban en Ramadán. Claro. Entonces, el Ramadán es un mes, y hay que especificarlo, donde no se come o bebe más que a determinadas horas. Eso es lo que todos sabemos. Es decir, durante el día... no se puede comer ni beber, etcétera, etcétera, y luego que están restringidas las relaciones sexuales, igual, ¿vale? Pero lo que él dice es que hay algunas otras cosas que también pertenecen al Ramadán y que la gente no conoce. Y una de ellas es que los imanes tienen que tener mucho cuidado con los deseos que sienten y con y que para respetar el Ramadán hay que evitar la tentación. Provocación, y lo tengo aquí en un texto entrecomillado, evitar cualquier provocación. Por lo tanto, fue a hacerle una entrevista una periodista maquillada, Juan Antonio. Maquillada, Dios mío, Dios mío, perdón. Maquillada. Alá mío. Entonces, claro, ¿él qué hizo? Decirle que lo sentía mucho, pero que él no iba a aceptar ninguna provocación. Una mujer maquillada haciéndole una entrevista. Sí. Tremendo, tremendo. Yo creo que, igual que pedimos un cierto respeto por las costumbres, que lo hemos pedido aquí muchas veces, por las costumbres musulmanas y tal, y eso, yo creo que es el momento de pedirle a ese imán un respeto por las costumbres del país en el que están, que le ha dado acogida, encantado de darle acogida. Claro. Y no ese desprecio y ese machismo asqueroso, con perdón que me estoy poniendo nervioso, de considerar que es una periodista que le va a hacer una entrevista la que le provoca a él. A lo mejor debíamos pensar si es que en su cabeza existía un pensamientos sucios, ¿no? Anda, ese es el problema, tal vez, ¿no? Anda suelto el maligno. Efectivamente. Bueno, la chica se fue, ¿no? No, que no se dejó hacer la entrevista. Claro, no pudo ser. Yo creo que fue un gran éxito. Espero que no vaya nunca ninguna mujer a hacerle una entrevista, ni ningún hombre, a Imán de Lleida. Bueno. A mí, personalmente, ya no me interesa nada ese señor. Bueno, luego Agustín Alclán nos va a ampliar detalles sobre este asunto que ya nos contaste, Fernando, este escándalo que tenemos. Sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. Lo llamáis ahora? ¿El Plingate? El Plingate. Él te lo contará. El Plingate. Y a raíz de eso, yo creo que en un programa deberemos hablar sobre la necesidad del secreto de las fuentes. Pero las fuentes, lo contaremos en otro programa. Muy bien, parece. Haremos un especial para contar bien este caso donde ya hay alguna dimisión. Uh-huh. Menudo escándalo y que vaya fin de tramo presidencial que está teniendo George Bush. Perfecto, Fernando Rueda, has estado muchas gracias. Como siempre genial en tu cumpleaños. Que ¿Me puedes llevar la botella? Semana. No. Dale. No.